olvidarme de todo. Voy a ahogarme con licor. Ya no vengas a buscarme, solo quiero que te vayas. Nada espero de tu amor. Aunque llores y me pidas que perdone tu traición, ya no puedo perdonarte por todo lo que me has hecho. Que a ti te perdone Dios. Ya no podrás nunca más, nunca más cruzarte en mi camino. Ya no podrás nunca más, nunca más para olvidarme de todo. Voy a ahogarme con licor. Ya no vengas a buscarme, solo quiero que te vayas. Nada espero de tu amor. Aunque llores y me pidas que perdone tu traición.